La órbita de Endor. Continuamos en La órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción y todo eso. Aquí hablamos de cine, de cómics, de videojuegos, de manga y anime, de literatura friki, de juegos de rol y muy pronto hablaremos sobre sexo en un programa que estamos preparando porque, vamos a ser sinceros, a los frikis también les hace gracia el sexo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, en la primera parte de este monográfico sobre la carrera de Quentin Tarantino dejamos a nuestro compañero Raúl Martín casi a punto de desenfundar una katana forjada por Hattori Hanzo. Y yo sé que Raúl, muy amigo de Kill Bill, la película doble de la que vamos a hablar ahora, no es. Y yo, que soy fan de estas dos películas en una, pues no sé si acabaré pegándome con mi querido colaborador. Raulito, anda, corazón, explícanos por qué no te gusta Kill Bill. Bueno, mira, no voy a entrar al trapo, ¿eh? No voy a entrar al trapo todavía. No, si quieres, Kill Bill, película con dirección y guión de Quentin Tarantino, vuelve a la producción Lawrence Bender. Como argumento, tenemos la historia de una mujer ex agente secreto, retirada y experta en artes marciales, que un buen día se despierta de un largo coma y emprende una venganza contra su ex jefe y las compañeras del equipo de agentes secretos que habían conformado un grupo de espionaje y tal. Y bueno, pues de la noche a la mañana pasan de ser sus amigos, compañeros y colegas a convertirse en sus némesis, ¿no? Y es básicamente pues la historia de una venganza. Entonces todavía me muerdo un poquito la lengua y hablo de los personajes. Tenemos a Uma Thurman haciendo de la novia. Tiene su nombre, en la película se dice el nombre del personaje, pero dejaré que aquel que lo escuche que lo busque, pero sí, sale el nombre de ella. Luego tenemos a David Carradine como Bill, que quizás es lo que más destacaría yo a nivel interpretativo. A una Darijana que no me gustó nada, haciendo de una especie de maestra de los disfraces, que no, la verdad es que a la legua se ve siempre de quién se trata. A Lucy Liu, a Michael Madsen, y luego tenemos a Sonny Chiba, que es un actor un poco, digamos, fetiche del guionista, ¿no? Estos son los hechos. Entonces, ¿qué decir de la película? Pues con el respeto que me puede suponer todos los que le gustaron, entre otro compañero Antonio, que a mí me parece un pastiche. A mí me parece una mezcla de neuras sin sentido, una fricada de que Tarantino intenta soltar todo lo que siempre ha querido y ahora que soy famoso y me lo permiten todo, me permito hacerlo. Y un sinsentido, la verdad. Es que me parece que la película le falta ritmo, a veces muy rápido, a veces muy lenta, un final previsible. Bueno, la verdad es que no le veo nada positivo a la película, la verdad. Es que teniendo en cuenta con los medios que contaba Quentin Tarantino para hacer esto, no sé cómo se le ocurrió pues presentarnos tal bodrio, ¿no? La verdad es que para mí no hay por dónde cogerlo, la verdad. Bueno. Vamos a ver, don Raúl. Señor Martín, vamos a ver. Que no, hombre, que no, que es genial, que me estás contando. No, bueno, yo tengo que decir que a mí, si bien es cierto que yo también veo que hay dos partes bien diferenciadas, porque el primer volumen, pues, es básicamente acción, ¿no? El segundo lo veo más una película más del estilo que Tarantino solía presentar habitualmente, ¿no? De hecho, a mí me gusta muchísimo más el volumen 2 que el 1. Y la verdad es que tiene muchísimos más de esos diálogos propios, ¿no? de este personaje, pero que es Quentin Tarantino. Pero la verdad es que en conjunto, incluso la primera parte, me parece que todo está muy bien. Es una gamberrada, desde luego que sí. Es otro producto de estos de hago lo que me da la gana, porque haga lo que yo quiera, me van a decir que sí a todo, me van a dar la pasta que yo necesite y esto se va a estrenar. Que no lo puedo contar en una película, la cuento en dos, a mí me da igual, como si quiero hacer una trilogía. Y lo cierto es que, bueno, pues le sale un producto 100% auténtico y genuino porque nadie le va a decir que no. Y nadie va a meter tijera porque si, anda que no hay para meter tijera ahí. Hay sangre y gore en la primera película hasta puntos casi de que, bueno, que rozan el absurdo manga, por decirlo así. Hay escenas que son calcadas de un anime donde parte a un tío en dos, literalmente, pero, en pero vertical. Antonio, uh-huh. Antonio, permíteme que te interrumpa. ¿Tú crees que era necesario hacer dos películas? No sé de cuánto eran, dos horas, tres horas, dos horas y media. ¿Tú crees que era necesario hacer dos películas para contar lo que contó, por favor? Pero es que es un qué cabeza cabe. Uh-huh. Es que, ¿tú crees que pensó en lo que podría opinar los fans que en su día nos montemos en el tren de Tarantino con Pulp Fiction sobre esto? Él no nos tuvo en cuenta. Es que yo creo que esto prácticamente es un ejercicio de autocomplacencia y de hacer lo que le da la gana. Yo creo que es algo desvergonzado, quizás. Yo creo que muchos fans de Tarantino les encanta Kill Bill. Yo sí creo que es muy cansino ver a la tía enfrentarse a 88 tíos, luego a una colegiala y luego a la mala. La Luchillo, pues me parece que es un poco excesivo y dura demasiado todo. Todo eso sí que dura bastante y se podría haber solventado de una forma un poco más ágil y un poquito más corta. Pero creo que aparte de ese apoteósico final lleno de pirotecnia y de pataditas y cablecitos por aquí y tal, y de coreografía china, no sé, creo que la película es curiosa. Me gusta más, insisto, el volumen 2 porque es más spaghetti western. Ahí se nota el tema de Sergio Leone, incluso directamente traslada algunas de las músicas que Ennio Morricone compuso para esta clase de films y me parece que en conjunto está bastante bien. Quizá también es verdad que Carradine está tremendo, también en su mejor interpretación de su carrera, que tampoco es que tenga... No tenía el listón muy alto, esa era la verdad. No, tú lo has dicho, la verdad. Y después no le dio tiempo ni a superarse. Pero sí es verdad que en la primera no aparece, solamente habla, y en la segunda, pues... la verdad es que llena la pantalla y todas las escenas de Carradine son tremendas. De hecho, yo instaría a todo el mundo a que vean la película en versión original porque realmente los matices que tiene Carradine en la voz son... Aparte que me parece que en la versión doblada le cambian la voz. O sea, en el primer volumen tiene una voz y en la segunda tiene otro y no llega a captar bien todos esos matices que forman parte también de la interpretación de este actor. Pues mira, tú sabes que llevo todo el dossier haciendo pues alusiones a consejos que daría a todo aquel que quiera iniciarse en el tema de Tarantino. Y sobre este tema también tengo un consejo. Le recomiendo a todo aquel que no haya visto nada de Tarantino que empiece por ver Kill Bill, los dos volúmenes del Kill Bill, y luego se pongan Pulp Fiction. Ya verás cómo Pulp Fiction le parece todavía muchísimo mejor. Y bueno, pues ahora ya, aparte ya de haciendo un pequeño hiato en este tema, decir que para desgracia de los que no nos gusta este trabajo, Tarantino tiene previsión de hacer dos volúmenes más, llegar al volumen 4, y bueno, pues en algunas entrevistas pues Tarantino ha explicado que tiene más cosas que contar, si es que ha contado algo hasta ahora, como la venganza de la hija de Bernita Green, también la aparición de los 88 maníacos, que es lo que sucede con esta gente, y la aparición de Daryl Hannah, de El Driver. O sea que bueno, mira, esperemos que mejore, pero a los fans todavía nos queda un poquito más que sufrir. ¿De esta también quieres poner diálogos? Hombre, por supuesto, por supuesto. Ay, por cierto, una cosa, Antonio. A ver. Que he ido dando curiosidades de la mayoría de las películas y de estas también tengo una. Te explico. En principio, viendo Kill Bill 1 y Kill Bill 2, pues... La principal referencia a todos los personajes sería Los Ángeles de Charlie, ¿verdad? Sí. Pues resulta que no. Resulta que el escuadrón asesino víbora letal está inspirado en unas villanas de los años 70 del Capitán América, confesado por el propio Tarantino. Pero bueno, no quita que sí que haya un poquito de guiños a Los Ángeles de Charlie, ¿no? Pero no, son unos personajes que aparecieron en el cómic del Capitán América. Y con esto ya acabo. Muy bien. Como sabes, me gustan todos los cómics. Especialmente los de los superhéroes. Encuentro que toda la mitología que rodea a los superhéroes es fascinante. Piensa en mi héroe favorito, Superman. No tiene un gran argumento, ni tampoco es un buen dibujo. Pero... La mitología, su mitología no solo es genial, es única. Verás, algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spider-Man. Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Y su traje, el que lleva esa enorme S, es la prenda en la que estaba envuelto cuando le encontraron los Kent siendo un bebé. Esa es su ropa. Lo demás, las gafas, el traje azul, es su disfraz. Es un disfraz que Superman se pone para ser uno más de nosotros. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil. No confía en sí mismo. Es un cobarde. Clark Kent, Superman critica así a toda la raza humana. Bueno, pues continuamos, Raúl. Obviamente, lo que viene después quizás sea la película en la que a lo mejor estamos de acuerdo. O a lo mejor no, porque ya me has dejado muy sorprendido con Kill Bill. Llegamos a Death Proof. Hombre, Death Proof, la verdad es que yo creo que aquí sí que Tarantino directamente toca fondo. Ya, bueno, a ver, en principio yo creo que el mayor fallo de esta película es que intenta aplicar la marca Tarantino en un contexto que no tiene nada que ver y que no puede casar nunca en la vida, ¿no? Como es hacer que, pues no sé, adolescentes o post-adolescentes hablen igual que los mafiosos de Pulp Fiction, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues claro, aquí la cosa pues no funciona. Yo creo que no funciona. Pero bueno, para ponernos en situación, Death Proof. Volvemos a tener guión y dirección de Quentin Tarantino y en este caso pues parte de la película también está producida por él, ¿no? Y el argumento nos habla de un psicópata que mata chicas guapas, atentos que no hay desperdicio, metiéndolas en un coche preparado para hacer secuencias arriesgadas de las películas de persecuciones de coches y todo esto, ¿no? Entonces el tío no se le ocurre otra cosa que meter a la chica guapa de turno de acompañante y estrellar el coche. De manera que el conductor sale ileso porque el coche está preparado para eso y la persona que va a su lado, pues bueno, pues acaba como acaba, ¿no? Ante esta genialidad de guión, como he dicho, no se le ocurre otra cosa que aplicar la fórmula Tarantino del fuck y de la soez, del soez exclamación y todo esto, pues a pijitas que están pues celebrando, no sé si es un cumpleaños en un bar de carretera y tal. Bueno, la verdad es que cuenta, la película cuenta con un poco acertado también casting, como es Kurt Russell haciendo de especialista Mike, que así como hemos dicho que en casos anteriores sí que conseguía sacar lo mejor de actores que ya estaban en el ocaso de su carrera o gente que se quería reivindicar, yo creo que en este caso no lo consigue con Kurt Russell. La verdad es que me parece que el especialista Mike es un papel bastante patético y que nunca consigue transmitir, ya te digo, miedo, sino más bien patetismo o apatía, ¿no? Ya directamente. Bueno, yo no estoy demasiado de acuerdo con esto. A mí me cayó simpático directamente. Yo estaba con él. Es que yo creo que a lo mejor conmigo consiguió lo contrario, ¿no? El que me cayeran mal las chicas. O sea, hasta el punto de decir, a ver si se las carga ya. A lo mejor el segundo grupo de chicas puede que me cayeran un poquito mejor. Puede que con estas, yo qué sé, te da un poquito, o sea, te da y te da igual también. Si mueren como si no mueren, también es que te la sopla. Pero lo cierto es que las primeras estaba deseando que las descuartizara como fuera, ¿no? Y la verdad es que hasta ese punto la película, pues bien. A mí me cae simpático, me parece un tío cachondo porque mata a las niñas pijas que no merecen, que no merecen vivir, que no merecen vivir desde el punto de vista de Tarantino, ¿no? Sí, pero quizás aquí no se consigue el efecto Travolta, ¿no? En este caso, no. Aunque, no tiene la magia que con Travolta, ¿verdad? Lo que está muy claro es que tampoco el papel, ese papel no lo salva nadie. Ya puedes poner ahí a Harvey Keitel, que tampoco va a hacer un papelón, o sea, y Carl Russell, en la medida de sus posibilidades, que tampoco son muy amplias, creo que está bastante decente. Para ser Carl Russell, entiéndase. Es que hasta con un papel ridículo y siendo Carl Russell, pues oye, no sé, Tarantino consigue algo, pero muy poco. Debo decir que Death Proof para mí es probablemente la que menos me gusta de todas las películas de Tarantino, pero aún así tiene algo. No sabría qué decir. Muy poco, pero oye, yo la veo más o menos que no está mal, no acaba de estar mal del todo para mí. Bueno, pues yo creo que ya he expresado mi opinión sobre todo esto y prefiero dedicar el tiempo a lo que vino después, que fue un poco, bueno, no, poco no, mucho mejor. Bueno, solo decir que esta película se estrenó en Estados Unidos conjuntamente con la película Planet Terror de Robert Rodriguez en una especie de invento llamado Greenhouse, que también incluía pues trailers de películas como Machete, que actualmente se ha rodado, otras que nunca se rodarán, y bueno, la verdad es que todo muy muy nerd, ¿no? Todo uh-huh. todo muy muy para fan, muy De hecho, autoconsumible y tal. Querían emular esa atmósfera que sentían ellos en los cines de verano, se puede decir, que incluso el celuloide tenía fallos de estos de cuando pasas la cinta muy a menudo, ¿no? De hecho, tenía incluso fallos de estos de que se cuelan títulos falsos y de todo. O sea, que la película tiene fallos, pero hechos a adrede, ¿no? De lo que se supone que solía pasar en las proyecciones de este tipo de cintas en su día. A mí, Antonio, me parece que la gente se tragó Planet Terror, que es un bodrio de película, con la espera de que la película de Tarantino pues salvara todo el proyecto, y cuando llegó la de Tarantino, pues yo creo que directamente, o si la acabaron, si no, se largaron del cine, pero yo creo que la gente debió salir con una cara del cine que bueno, era para haberla visto. Pues sí, incluso la banda sonora me parece que es... Pero, bueno, probablemente no. Yo creo que ahora mismo creo recordar que es la que tenía las piezas musicales menos inspiradas de toda la carrera de Tarantino, esta película de Death Proof. No me extrañaría, porque la palabra inspiración y Death Proof, la verdad es que no las puedes casar demasiado. Aún así tenía diálogos como este que vamos a ver. ¿Tú qué opinas? Bueno, hijo número uno, lo que opino es tan macabro, coño, que no sé si decirlo en voz alta. Oigámoslo. Lo que tenemos aquí es un caso de muerte por atropello. Ese tipo de ahí asesinó a esas chicas tan guapas. Usó un coche en vez de un hacha, pero igualmente las mató. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué coño quieres que hagamos? El fiscal dice que no hubo ningún crimen. Esas chicas estaban nadando en alcohol y flotando en hierba. En cambio, el viejo de ahí salió limpio al 100%. ¿De verdad crees que se cargó a esas chicas premeditadamente? No puedo demostrarlo, pero como pensar es gratis, puedo pensarlo y eso hago. Ya, pero papá, él también está bastante machacado. Sí, coño, está machacado, pero joder, parecía que un puto gigante hubiese mascado y escupido a esa preciosidad de niñas. ¿No ha sobrevivido ninguna? ¿Qué coño? 2 toneladas de metal a 320 por hora, carne y hueso y las leyes de Newton. Todas las princesas han muerto. Pues ya después de haber rajado lo suyo, como hemos estado rajando durante estas dos últimas películas, pasamos a 2009. En este momento yo creo que cuando a muchos nos costaba apostar otra vez por Tarantino, es cuando se estrena Malditos Bastardos. Y mira por dónde, Malditos Bastardos consigue que muchos continuamos creyendo en este creador cinematográfico, ¿no? Y en su obra. Tenemos nuevamente a Tarantino como guionista y director, y a Lawrence Bender como, como de esto, ¿no? Es como producción, ¿no? Uh-huh. En el argumento que encontramos, pues se trata de una película centrada en la Segunda Guerra Mundial, donde un comando americano es lanzado a la Francia ocupada por los nazis para sembrar el caos y la destrucción, y de paso, si puede, pues ayudar a la resistencia en un asesinato de a Hitler, ¿no? Volvemos a tener aquí, pues, un poco el tema, igual que en Pulp Fiction, ¿no? Tenemos a personajes muy, muy bien aprovechados, ¿no? En concreto, yo destacaría a Brad Pitt, que hace de Aldo Reyn, el comandante de tan penoso grupo de locos soldados. Una revelación, yo creo que en aquel momento, a Christoph Waltz, total, que hace de oficial Hans Landa, no lo conocían más que en su casa y nos dejó a todos asombrados, ¿verdad? Genial, genial. O sea, un descubrimiento impresionante. Ojalá Christoph Waltz tenga un buen agente y elija buenos papeles a partir de ahora, que, bueno, va haciendo cosillas discretitas, y que no se encasille en el papel de malo ni de personajes así que exijan una sobreactuación. Porque aunque bien es cierto que su papel aquí en Malditos Bastardos no está exento de una cierta sobreactuación, es memorable. A mí me parece que es genial. Es la sobreactuación necesaria. Y hay algunas veces que hace falta, ¿no? Tener un papel así realmente extremo para averiguar si un actor es bueno o no. Claro, es que aquí tenemos otra vez el efecto Tarantino en su máxima esencia, ¿no? Coger a alguien desconocido y exprimirlo para sacarle el brillo que el director quiere, ¿no? En general la película está bien. Acabo con el casting diciendo que también aparecen por ahí Eli Roth, Mike Myers haciendo de general Ed Fenech. ¿Cierto? Y Daniel Brühl, que es un actor que a mí la verdad me tiene completamente conquistado, medio compatriota mío. Y sobre todo me encantó. Aquí está bastante bien, pero lo he venido siguiendo desde Goodbye Lenin. ¿Pero qué papel hace este señor? Es que ahora mismo no caigo. ¿Daniel Brühl? El francotirador, Fredrik Zoller. Ah, sí, vale, perfecto. Sí. Este chico, pues, hizo una película catalana que se llamaba Salvador. Y bueno, yo más o menos lo he ido siguiendo. La verdad es que me gusta mucho y para mí, pues, fue todo un placer saber que lo había escogido Tarantino, ¿no? Para su película. Hombre, de hecho, como descubrimiento, a mí me parece que el de Melanie Lauren es también un gran descubrimiento porque está guapísima y, oye, pues, cumple. Sí, mira, se me había olvidado nombrar a esta actriz y tienes razón, la verdad que también está muy bien. Y bueno, pues un poco hablando, ¿no? Cuando Tarantino encuentra un producto con el que se encuentra cómodo, buenos actores y tal, pues la cosa empieza a subir como la espuma, hasta el punto que aquí pues vuelven a florecer los premios. En concreto, Christoph Waltz se llevó el premio Oscar en 2010 a mejor actor de reparto, merecidísimo, y eso que ese año tuvo competencia. Uh-huh. Y bueno, que si le hubieran dado dos o tres Oscars más a Tarantino por esta película, no pasa nada, porque la verdad es que fue una película bastante digna y que, bueno, no nos trajo al Tarantino más serio, porque yo la considero en muchos momentos esta película pues una comedia, pero sí que volvió a su buen hacer, ¿no? A su buen camino, al lado positivo, ¿no? Aparte de que esta película es un desafío total y rotundo, porque hay muchos papeles, muchos personajes de diferentes nacionalidades, y él elige a un casting, o sea, a un grupo de actores, cada uno con esa misma nacionalidad, y todos ellos hablan en su idioma. O sea, es una película que, si tú la oyes en versión original, hay francés, hay inglés y alemán. Y bueno, es más, es la película que yo más insto a la gente a que por favor la vean en versión original, porque se pierde todo en el doblaje. Aquí lo han doblado todo. De hecho, hay una escena que doblada no tiene ningún sentido, porque hay un personaje que se hace pasar por nazi y se delata él solo, se delata por un gesto que hace, pero antes ya se había medio delatado por su acento. De hecho, el oficial de las SS descubre el acento de la zona de Alemania a la que pertenece cada uno de los que están sentados en la mesa, que todos ellos forman parte de los malditos bastardos que están disfrazados de nazis, ¿no? No sé, ¿recuerdas la escena, supongo? Sí, sí, sí. Bueno, una escena inteligentísima con un ir y venir. En lugar de intercambio de tiros, ahí lo que hubo fue intercambio de frases geniales, uh-huh. de momentos muy meditados, de, ya te digo, de quizás un duelo de ingenio, ¿no? Entre unos y otros, la retórica de haz tú esto, hago yo lo otro. No uh-huh. sé, ya te digo, es una de las mejores escenas de la película, junto con las interpretaciones de Christoph Waltz, cuando aparece también siempre deslumbra. De hecho, y es que nos demuestra que Tarantino puede hacer mucho más de lo que hemos estado comentando en Kill Bill, y que el hombre no se ha oxidado. Es que cuando se pone todavía tiene mucho que ofrecer. Desde luego. Y en esa escena, como digo, en versión original, está toda la escena es en alemán. Y claro, tiene mucho sentido. Esa escena tiene sentido realmente. Si la doblas, se acabó. Y es una de las escenas, como tú dices, que va ganando en intensidad, en tensión, hasta que, bueno, tiene un particular increscendo y explota. Al final todo acaba, pues eso, como tiene que acabar. De hecho, quizás es la segunda escena más tensa de la película, porque para mí la más tensa de todas es la del inicio, esa conversación entre el campesino y Christoph Waltz. Es tremenda, maravillosa. Desde luego, el inicio de Malditos Bastardos creo que de los mejores que ha hecho. Por no decir que casi creo que es el inicio que más me gusta. Aunque luego a lo mejor la película ya en conjunto no pueda compararse a obras anteriores, pero ese inicio es tremendo. No sabes muy bien a dónde va, pero cuando ya empiezas a ver hacia dónde se dirige y el final, bueno, maravilloso. O sea, un inicio de película. Pues sabes que te estoy dando la razón, porque Malditos Bastardos y Reservoir Dogs, yo creo que son las dos películas que mejor inicio tienen de Tarantino. Sí, no suele empezar así de una manera demasiado, no sé cómo decirlo, pues demasiado deslumbrante, sino que las películas van creciendo, pero te doy la razón, sí. Ahora que lo dices, sí. Y bueno, pues vamos con las curiosidades de turno, que bueno, tampoco hay demasiado a destacar. Simplemente que la película es una coproducción estadounidense y alemana. Y hablar un poco del título. En realidad, Malditos Bastardos, en inglés se llamaba Inglourious Basterds, a ver si lo he dicho bien. Y este título no era otra cosa que como se llamó en Estados Unidos la película italiana, ahora otra vez me toca meterme donde no me debo porque no soy italiano, que El Maldito Treno Blindato, que nosotros la conocimos como Aquel Maldito Tren Blindado. O sea que fue pues una especie de guiño y bueno, un poquito de sobrado, diciendo, mira, que no sabíais que yo esto lo sabía, esto lo sé porque yo he visto mucho cine internacional y tal y cual. Yo creo que aquí fue una pequeña extravagancia de Tarantino, pero bueno, que la verdad es que el título como guiño a sus preferencias queda bastante bien. De hecho, en inglés tiene mucha más contundencia porque allí Bastard suena muchísimo peor y es peor palabrota, entre comillas, ¿no? Que aquí bastardo, ¿no? Que tampoco es así una cosa. Le llamas uno bastardo, lo mismo casi se puede ofender, obviamente, pero que tampoco es para tanto, ¿no? Si aquí lo hubieran llamado malditos cabrones, a lo mejor otra cosa. O sea, digamos que se reflejaría un poquito mejor la intención del título. Sí, la verdad es que en muchas películas americanas se llaman cariñosamente motherfucker, hijo puta, y perdón por la palabra, y sin embargo, como le dices a alguien bastard, la cosa se pone caliente, la cosa sube de tono, sí. Uh-huh. Y bueno, pues nada, ahora si quieres hablamos ya de lo que es el último proyecto del que hay noticia hasta la fecha de Tarantino. No, de eso nada, primero una escena de Los Malditos Bastardos y luego ya nos hablamos un poquito de todo, porque vamos a hablar ahora de esos proyectos que ya están casi a punto, de proyectos a largo plazo, aunque ya has mencionado el volumen 3 y 4 de Kill Bill, pero bueno, hay otras cosillas por ahí. Claro, y al de paso hablaremos del motivo de la feliz casualidad que se ha producido a la hora de planificar nosotros este dossier. Sí, señor. Pues vamos a escuchar a esos bastardos. Todo esto después de las noticias. Coronel Landa, ¿cuánto tiempo? Usted tan apuesto como siempre. Dígame, ¿qué le ha pasado a su hermosa pierna? Supongo que es una consecuencia de su dominio aplastante en el cine alemán. Ahórrese los cumplidos, viejo granuja. Conozco demasiado su fama de conquistador como para caer en su dulce trampa. No, en serio, ¿qué le pasó? Resulta que intenté... Reconozco que fue una insensatez. Practicar el alpinismo. Y este es el resultado. ¿Alpinismo? ¿Se lastimó la pierna practicando alpinismo? Lo creo o no, así fue. Le ruego que me perdone. No pretendo reírme de su desgracia, pero es que alpinismo... Tengo curiosidad, señorita. ¿Qué pudo llevarla a cometer tamaña imprudencia? No voy a volver a hacerlo, se lo aseguro. La escayola parece más fresca que mi tío Gustav. ¿Cuándo fue a escalar montañas? ¿Anoche? Muy observador. Sucedió ayer por la mañana. ¿Y en qué parte de París está esa montaña? No. Solo me burlaba de usted. Ya conoce mi sentido del humor. Mis bromas son algo pesadas. ¿Quiénes son sus apuestos acompañantes? Los pobres no se enteran de nada. Es la primera vez que vienen a París. Son unos amigos de Italia. Él es un maravilloso especialista, Enzo Gorlomi. Su compañero, un cámara fabuloso, Antonio Margheriti. Y el ayudante de cámara de Antonio, Dominique de Cocco. Señores, questo es un vecchio amigo mío, Colonel Hans Landa, de la SS. Buongiorno. Signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata di tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, è corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora? Gorlomi. Oh, mi scusi, com'è? Gorlomi. Ancora una volta. Gorlomi. E come si chiama lei? Antonio Margheriti. Ancora? Margheriti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margheriti. Margheriti. E lei? Dominique de Cocco. Come? Dominique de Cocco. Bravo. Bravo. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Bueno, hasta aquí lo que Quentin Tarantino nos ha aportado en dirección y en guiones así destacados. Sin embargo, Quentin Tarantino aún le queda para rato, ¿no? ¿Raúl? Pues sí. Justo como hemos dicho antes del diálogo, ahora vamos a hablar del proyecto que tiene en preparación y se titula Django Unchained. De Django me parece que es el nombre de un personaje de un spaghetti western clásico, aunque como no es mi área de acción natural, pues ahí la verdad es que lo dejo un poco entre comillas, ¿no? No, yo me muevo un poquito mejor en ese ambiente y sí, bueno, en realidad creo que se debería decir Django, pero tal cual. Y sí, de hecho, ahora mismo ni siquiera me pillas completamente con el pie cambiado, pero me parece que Django lo interpretaba Franco Nero o alguien así, ¿no? Sí, puede ser, porque preparando este dossier he leído algunas cosas que apuntaban a esa dirección, sí, a un personaje de Franco Nero. Muy bien. Bueno, pues de esta película, como he dicho, The Django Unchained, sabemos que hace escasos días Quentin Tarantino terminó su guión, del cual ya se ha filtrado la primera página. No pone nada, la verdad es que simplemente es el título y una tontería. La verdad es que no es nada del otro mundo, pero bueno, mira, ahí está la situación y esto expresa las ganas que hay de Tarantino, que hasta la primera página del guión, cuando se puede sacar, se saca, ¿no? Debe tener a los fans bastante inquietos después de Malditos Bastardos, ¿no? Y por ahora la verdad es que el director de Tennessee pues no ha soltado mucha prenda. Sabemos que va a ser un spaghetti western, porque él lo ha dicho, seguramente tendrá mucha influencia de los clásicos de este género. Bueno, pues supongo que todos nos vienen a la mente Sergio Leone. Es que los clásicos son los de Sergio Leone, porque luego yo no consideraría ni clásico todos los films de Terence Hill y de Bud Spencer, porque aunque es spaghetti western, pero yo lo de Trinidad ni siquiera la metería dentro de ese género. Y es realmente para mí el director ideal para hacer un spaghetti western, para recuperar ese género. De hecho, yo siempre he dicho que esperaba a Tarantino para hacer el remake del Bueno, el Feo y el Malo, que es una película que a él le sienta genial. Y además lleva jugando con el spaghetti western desde Kill Bill y ahora pues tenía que trasladarse a la época. Ahora, ya que se ha metido con el cine de época, pues que retroceda un poquito más y nos traiga un spaghetti western. A mí me parece ideal. Estoy contigo y ojalá lo hubiera hecho en lugar de Death Proof, por lo menos. Sí, sí. Bueno, y bueno, pues ahora ya en la recta final de este dossier, porque al que no le guste este artista del celuloide, la verdad es que le debemos tener bastante cansado. Hablar un poco de, más ligeramente, de otros trabajos secundarios que nos ha ofrecido Quentin Tarantino, ¿no? Por ejemplo, nos retrotraemos en el tiempo a 1994, cuando Quentin Tarantino firmó el guión de Asesinos Natos. Me parece que se llamaba en versión original Natural Born Killers. La verdad es que quien desee ahondar en las curiosidades de Tarantino, esta se lo puede ahorrar o la puede dejar para el final, porque de hecho el director Oliver Stone contorsionó tanto el guión de Tarantino que el propio guionista dijo: mira, sabes que yo no me hago cargo de esta obra, reniego completamente de ella y no quiero que se me relacione pues con esto, ¿no? Con todo este proyecto. Y bueno, pues ahí queda la cosa. En realidad tiene cierta relación con True Romance, con Amor a quemarropa. También se ve que los protagonistas son una pareja de amantes violentos y tal, pero bueno, no pienso hablar mucho más de porque el propio Tarantino ha renegado de esto, ¿no? De hecho, tengo que decir que la primera secuencia de todas, de Asesinos Natos, se ve que es 100% Tarantina. O sea, ahí yo no creo que Oliver Stone haya metido mucha mano, pero sí, a partir de ahí hombre, Oliver Stone tiene mucha más personalidad que Tony Scott. Este hombre no puede hacer una película 100% del guionista, sino que tiene que hacer su película. Y claro, pues el resultado a mí me pareció bastante mediocre. Es que yo creo que si tú deseas hacerte con una película de Tarantino, tienes que contar con él. O sea, tienes que ceñirte al menos a sus pautas más básicas. Vemos que Tony Scott la convirtió True Romance, Amor a quemarropa, en una película lineal, pero siguió las pautas de Tarantino. No quiso hacer engendros y no quiso imponerse al guión, ¿no? Y yo creo que el problema de esta película es eso, que aquí tuvimos un tour de force entre guionista y dirección y al final la película fue la mayor perjudicada, ¿no? ¿Salto? Por supuesto que sí, vámonos de aquí. De acuerdo, dejo una película que a mí no me gustó para nada para pasar a una película graciosa como es Four Rooms, estrenada en 1995, con varios directores, varios guionistas, una secuencia de, se podría llamar relatos cinematográficos, donde Tarantino se guardó la historia del final, que tituló The Man from Hollywood. Y bueno, pues nada, no pasa de ser una curiosidad donde recupera a Bruce Willis y es pues una de las situaciones de estas que a Tarantino le gusta, ¿no? Para sorprender, sobre todo con un final que resulta bastante ingenioso e impactante. Y quizás esto se podría decir literalmente, ¿no? Sí, porque además esa historia yo la vi ya interpretada, me parece que era en la serie esta de Alfred Hitchcock Presenta, o sea que esa historia ni siquiera es suya, lo que pasa que la, entre comillas, tarantiniza, o como se diría. Pero sí, lo que pasa, claro, él cambia completamente el final para hacerlo suyo, pero esta historia es bastante antigua ya, ¿eh? Sí. La verdad es que no pasa de ser una mera curiosidad. Luego, la verdad es que me he saltado algunas cosas porque ha hecho de actor y tal, y bueno, pues no le he dado mucha importancia a todo esto, pero sí que me gustaría destacar su participación en CSI. Uh-huh. La serie, la famosísima serie de televisión, en el CSI, la original, la que transcurre en Las Vegas, en un capítulo que se llamó Grave Danger, volumen 1 y volumen 2. Yo lo vi en su momento, no sé qué traducción tuvo aquí en España, ni sabría decir la temporada que fue y tal, pero bueno, pues fue... Aquí en España se sacó de las temporadas para venderlo aparte, y de hecho se sacó en un DVD en solitario, digamos, como una película. Para sacarle partido, obviamente. Anda, míralos tú, que espabilados a los productores españoles. Mejores que los americanos, incluso. Bueno, pues nada, fue un capricho más de Tarantino, que le gusta la serie, quiso dirigir algo. Y, hombre, no quiero spoilear, pero la verdad es que la cosa quedó un poquito parecida a cierta secuencia de Kill Bill, ¿no? Lo que es la base de los dos capítulos, yo creo que quien haya visto... punto A CSI y punto B Kill Bill, lo relaciona bastante rápido, ¿no? De hecho, bueno, uno ve Buried enterrado y se acuerda un poquito de este episodio de Tarantino, de CSI. Aunque las situaciones eran distintas, pero, macho, estar enterrado ahí en un ataúd ya es duro para que encima empiecen a visitarte, entre comillas. Sí, bueno, mira, no lo quería decir, pero sí es verdad. La trama a la que me refería era el tema de quedar enterrado vivo y de que todo girara en torno a eso, ¿no? Y luego ya para acabar con las pequeñas participaciones que ha tenido Tarantino a lo largo de su carrera, que nos parece que empezó ayer, y a mí me sorprendió porque pensaba que tenía menos cosas, pero es que vamos camino ya a que se cumplan el año que viene los 20 años del estreno de Reservoir Dogs, ¿eh? Sí. Ahí que no pasa el tiempo. Yo es que recuerdo que recientemente cuando veía Boardwalk Empire, la serie esta de la HBO, donde sale el Steve Buscemi, me decía, hostia, este hombre está añado ya, que como envejecido, también que se le veía en Reservoir Dogs, pero es que, chicos, es que ha pasado 20 años, ¿eh? Sí, es que parece que no, pero somos ya viejos, Raúl. Estamos mayores. Aparte de eso, Tarantino ya no es ni un producto de mi infancia, es ni siquiera de mi adolescencia, es que ya es un producto de mi juventud. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ya no estamos hablando de la fase de niñez, ni de la fase de adolescencia, de la fase de juventud, y ya han pasado 20 años. Uy, qué miedo de hablar de estas cosas. Bueno, nada, neuras mías aparte, decir que lo último destacable que yo he encontrado de Quentin Tarantino es que fue un director invitado en la película Sin City de Frank Miller. Sí, pues... pero ¿ves? Esto te lo quería preguntar yo. Director invitado, pero en cuanto a qué hizo, ¿rodó una escena o qué? No, nunca he entendido esto de director invitado Quentin Tarantino. ¿Qué hizo? ¿Qué aportó él a Sin City? Yo creo que fue más que nada una colaboración genérica de ideas, de planos, porque no he podido, sinceramente, no he podido encontrar mucha información al respecto. Pero sí, su colaboración, a ver, seguramente pues debió rodar alguna escena en concreto y tal. Pero bueno, no sé, es que como también estaba Robert Rodríguez, Frank Miller también metió mucha cucharada y tal, aunque en este caso se llevaron todos bien, fue una comunión de lo más plácida. Yo me imagino que debe ser una aportación más genérica que decir, mira, es que este es un momento de Tarantino, porque yo sinceramente no lo encontré en la película. No encontré una etiqueta marcada 100% Tarantino en ningún momento, ¿no? Hombre, es que hay algunos momentos en los que puedes decir, hombre, hay un momento en el que está el Matute torturando a la chica y me parece que hay un nazi hablando con otro personaje y no sé, esa escena es un poquito así tarantinesca, pero no sé, no entiendo muy bien que cuál era su aportación, pero bueno, estaba involucrado en el proyecto. Lo dejamos ahí, no nos vamos a mojar mucho. Yo lo dejaría ahí, antes de meter la pata, lo dejaría ahí. Y bueno, pues una vez hecho este repaso, ya nada, ya acabo con dos tonterías más y ya dejo tranquila la audiencia. Y son curiosidades que he podido encontrar por ahí, que bueno, quizás a alguien le puedan levantar una sonrisa, ¿no? Una es que se rumorea que es obra de Tarantino cierto diálogo que tuvo lugar en Marea Roja, en la película Marea Roja. No sé si te acuerdas un momento de Marea Roja, es una película de estas, no sé si de los años 90 o 2000, donde hay dos personajes que se ponen a discutir sobre cómics, en concreto sobre si es mejor el Silver Surfer de Jack Kirby o el de Moebius. ¿Te suena por casualidad? Sí, sí, de hecho yo esa película la he visto, bueno, es Jim Hackman y Denzel Washington, que bueno, son otros comandantes de un submarino, hay un jaleo así, bueno, la gente sí, que la ve. Correcto, correcto. La peli no está mal, me parece que es de Tony Scott. Creo que sí, y por ahí también creo, claro, que se puede enlazar con Tarantino. Claro, como Tarantino y Tony Scott se deben de llevar medio bien, pues es muy posible que a lo mejor aportara esto. Sí, sí, tiene bastante. A mí me parece que es un rumor que no parece el típico fake de internet. Puede que. Sí, porque es un momento bastante Tarantino. De hecho, si quieres, lo oímos. De acuerdo. ¡Vamos, calma! ¡Mira, calma, calma, que salgas de aquí! ¡Vete de aquí, tío! ¡Sacadme! ¿Qué ha hecho? ¡Vamos, Benefit! ¿Te has vuelto loco o qué? Olvídalo ya. Rivetti, ¿qué ha ocurrido? Lo siento, señor. Solo ha sido una diferencia de opinión. ¿Sobre qué? Es tonto hablar de ello. Preferiría olvidarlo. Me da igual lo que usted prefiera olvidar. ¿Por qué se estaban peleando? Bueno, yo dije que el Estela Plateada de Kirby era el auténtico Estela Plateada y que el de Moebius era una mierda. Benefil es un gran fan de Moebius. La cosa se desmadró y nos empujamos. Perdí la cabeza, lo siento, señor. Rivetti, usted es supervisor. Es un cargo de responsabilidad. Lo sé, señor, tiene toda la razón. Le aseguro que no volverá a ocurrir. Más le vale. Si veo otra estupidez así, daré parte de usted. ¿Ha entendido? Responda, ¿ha entendido? Sí, señor. Tiene usted que dar ejemplo incluso ante la estupidez. Todo el que lee cómics sabe que el Estela Plateada de Kirby es el único y verdadero Estela Plateada. ¿Tengo razón o no? Tiene razón, bien, señor. Lárguese. Sí, señor. Bueno, pues este era el momento en el que Denzel Washington le dice a uno de sus oficiales de cubierta que está claro que Silver Surfer, el auténtico y el genuino, es el de Jack Kirby, el de la Marvel, de toda la vida. Si es que tiene que ser así. Bueno, continúa, Raúl. Arriba Moebius, por cierto. Muy bueno, pero joder. En otro tipo, en otra vertiente del mundo del cómic. Que sí, en este caso te doy la razón. Aquí, al rey lo que es del rey, nunca mejor dicho. Bueno, ya nada, acabo brevemente diciendo que, por si alguien no lo ha notado, nuevamente invito a que revisen las películas de Tarantino y se descubran que este señor es bastante fetichista del mundo de los pies. Y lo dicho, que cada cual se ponga a ver y ya verás como hay un montón de escenas donde aparecen pies por todos lados y pies y más pies. Nota, y esto pues que no es baladí, es porque este señor pues le pone bastante este tema. De hecho se ven feos peísimos porque lo que tiene Uma Thurman, aparte de que gasta un pedazo barco increíble, tampoco que sea así, no sé. Pero bueno, sí, se nota, es uno de esos detalles que además no hay película en la que no se vea, ¿no? Me parece que solamente en Reservoir Dogs fue el único film en el que nos perdimos esos detalles. Sí, yo creo que sí, seguramente debió ser en alguna escena cortada o algo, pero hay escenas de pies famosísimas, sí, la de Uma Thurman, ahora me está veniendo a la mente también que una de mis fijaciones, como es Abierto el Amanecer, el baile que he comentado de Salma Hayek, sí, me parece que también le daba de beber del pie a Quentin Tarantino, ¿no fue? Sí, exactamente, es el bebe directamente. Esto explica muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho se vierte el whisky desde la rodilla y le llega a través de toda la pierna por el pie y Salma Hayek le mete el pie en la boca y él bebe whisky, o sea, una escena así un poquito bastante fuertecilla, sí. Pues señores oyentes, que sepan que esto no es casualidad. Es que más, este hombre es más. Le pone los pies cosa malísima. De hecho, el típico toque este de la búsqueda del zapatito de cristal de Christoph Waltz en Malditos Bastardos delata a Diane Kruger, y es justo la escena que previa antes de que pase lo que tiene que pasar. Pero vamos, vemos ahí otro momento pie, entre comillas. Es que esto es el cine de Tarantino, es que te pones a hilar y dices, ostras, pues o sea, ahora entiendo esta cosa y ahora entiendo la otra, y esto también podría enlazar con lo otro. Y es que este señor es así, es que este señor deja sus películas plagadas de pequeños detalles que los puedes ir entrelazando. Uh-huh. A este el frigopié le molaba. Uf, cosa mala. Y bueno, ya para acabar, decir que la rareza entre rarezas, el fetichismo entre fetichismo, en mi opinión, es un cameo que realizó Quentin Tarantino en la película independiente Cuenta conmigo. Este momento, este cameo, la verdad es que no ha tenido demasiada fama, Raúl. Fuera del mundo anglosajón, aunque en el mundo anglosajón la verdad es que ha levantado escamas, ¿sabes a qué me refiero, verdad? Sí, bueno, pero de todas formas, te estaba diciendo, es Duerme conmigo, ¿no? Cuenta conmigo, ¿no? Hostia, perdón, sí. Bueno, perdón por segunda vez, es verdad. Ya, perdón, estamos sí. En la órbita de Endor, eso. Sí, en Duerme conmigo de 1994, en efecto. Sí, me imagino. Lo siento, me he equivocado. Es Duerme conmigo de 1994. Y como he dicho, aquí Tarantino mantiene un cameo y lanza una curiosa especulación muy a la línea de Tarantino de retorcer las cosas y dar su propia versión de todo esto, ¿no? Y pues a que escuche esto solo le quiero decir una cosa: si ya le pareció retorcida la versión que da Tarantino sobre Like a Virgin en Reservoir Dogs, que busque información sobre esta película. Si puede ver este fragmento de la película, se lo recomiendo especialmente, porque el señor Tarantino dice nada más y nada menos que Top Gun era en realidad una película de temática homosexual, argumentado, y al final acaba convenciendo a su interlocutor. Yo lo dejo ahí, no doy más pistas, que cada uno lo busque, pero yo creo que el que lo encuentre se va a echar como mínimo unas buenas risas. De hecho, solamente un pequeño consejo: en español es muy difícil de encontrar, pero si lo buscan en inglés, y me parece que en inglés el título es tal cual, ¿no? Es Sleep With Me, me parece que es el título original. Lo pueden encontrar el diálogo, y de hecho en YouTube, si pones Tarantino en Live With Me, me parece que ya aparece directa, o que busquen mejor Tarantino Top Gun y ya aparece. Y sí, es una teoría curiosa, 100% Tarantino, y sale él con el actor, en fin, pues, aportando su teoría, muy muy muy cachonda, la verdad. Hombre, yo creo que la escuchas y te dan ganas directamente de darle un beso, porque ahí lo ha clavado. Es sí. Divertida y bueno, pues mira, no deja de tener cierta lógica. Uh-huh. Hombre, ahí tienes que haber visto Top Gun primero, porque si no, no te enteras de nada. Pero los que vimos en su día Top Gun, que no la recordamos, gracias a Tarantino, recordamos todo y dices, Dios, es que sí. Es que está todo ahí. Es que está todo ahí. Bueno, luego puede ser una teoría que tú estés de acuerdo o no. Yo, por ejemplo, con su teoría de Superman no estoy de acuerdo. Pero, en fin, es Tarantino y él saca sus hipótesis sobre este tema. Raúl, estamos en la recta final y te voy a poner en un compromiso. Bueno, pues vamos a ver. Espero no ponerme en evidencia más de lo que me he puesto hasta ahora. Aunque ya hemos escuchado algunos diálogos brutales, porque son quizás sean de las cosas más memorables de Tarantino, son esos grandes momentazos de los diálogos que tienen sus personajes. Quédate con un diálogo, con una conversación. Quédate con una y dale el gran Oscar Lode al mejor diálogo de la carrera de Tarantino. Tanto como guionista, como director, en fin, todo vale aquí. Quédate con uno. Es una putada, lo sé, pero adelante. ¿A cuál se lo das? Qué difícil, Antonio, de verdad, que me pones en un compromiso. A ver, sin duda tiene que ser uno de Pulp Fiction. Esto no lo tengo, vamos, es que lo digo con los ojos cerrados. Y dentro de Pulp Fiction, un diálogo que sea más brillante por encima de todos. Creo que ya lo tengo. Si me he de quedar con algo, lo haré con el diálogo que me hizo reír llamadme escabroso o macabro, me hizo reír hasta que se me saltaran las lágrimas y que en el momento de verlo en el cine nunca se me olvidará. Y se trata del diálogo entre John Travolta y su camello cuando los dos están discutiendo de quién le pone cierta inyección a Uma Thurman. Bien, venga, hombre, deprisa. No, tío, yo no. Encárgate tú de la inyección. No, lo tienes que hacer tú. Que no puedo hacerlo. Yo no se la voy a poner. Es que nunca he puesto ninguna. No he puesto ninguna, ¿vale? Y no lo haré ahora. Tú me la has traído y tú le pondrás la inyección. Cuando yo llevo una zorra moribunda a tu casa, entonces lo haré yo. Ponle la inyección. Tómela. Dame eso. Bueno, pues ahí estaba un trozo de esa escena que tú dices y ahora vamos a escuchar un momento que a mí me parece que es de la misma película, un momento que a mí me parece de los más graciosos y siempre tengo mucho cariño y para mí es mi momentazo preferido. Ah, tío, jamás te perdonaré este puto rollo. Esta mierda es repugnante. Jules, ¿has oído la filosofía de que cuando un hombre admite que se ha equivocado de inmediato se le perdonan todos sus pecados? ¿Habías oído eso? Vete a tomar por culo con esa mierda. El cabrón que dijo esa gilipollez nunca tuvo que recoger pedacitos de cráneo por tu puta culpa. Tengo un límite, Jules. Hay un tope en la cantidad de abusos que puedo aguantar. Ahora mismo estoy como un coche de carreras si tú me estás forzando. Y solamente digo, solo digo que es peligroso forzar demasiado un coche de carreras. Solo eso. Podría estallar. Oh, ¿tú vas a estallar? Voy a estallar, sí. Pues yo me parezco a la puta bomba atómica cuando estallo, cabronazo. Cada vez que mis manos tocan cerebro, soy Super Mosca TNT. Soy los cañones de Navarone. De hecho, ¿qué cojones hago yo aquí detrás? El cabrón que recoge cerebros tendrías que ser tú. Cambiemos, joder. Yo limpio los cristales y tú te ocupas de los sesos de ese negro. Gran momentazo, gran momentazo. Bueno, pues nos tenemos que dejar este dossier, Raúl. Creo que ya llevamos un buen rato hablando sobre este señor. Me parece que hemos conseguido hacer un tributo, homenaje bastante curioso, bastante ágil y bastante divertido, sobre todo, que era lo importante y lo esencial. Gran trabajo, muchachote, te has portado. Gracias, gracias. A mí solo me gustaría acabar diciendo que, aunque le he metido unos cuantos palos a lo largo de estos minutos a Tarantino, que en el fondo lo quiero mucho. Ha sido parte de mi vida y creo que le debo grandes momentos de cine. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, pues esperemos que nunca te veas en la tesitura de que te tengas que meter un reloj en el culo, por ejemplo. Sí. Otro de los grandes momentos, de los muchos momentos así delirantes que Tarantino aprovechaba para contar historias y que luego, curiosamente, se convierte en una parte esencial. Porque hay muchas veces que metía trozos como esa escena que dices, bueno, ¿y esto a dónde va a parar? ¿A dónde conduce? Espera un poco y lo comprobarás. Tarantino, el casi siempre genial Quentin Tarantino. Bueno, pues Raúl, nos vemos en próximos Lodes. Nos vemos, hasta la próxima. Llegamos al final de este extenso monográfico que esperamos os haya gustado. Sería muy frustrante comprobar que la primera parte ha tenido muchas más descargas que la segunda, porque implicaría que la gente ha tenido suficiente con la mitad. Y si la segunda parte tiene más descargas que la primera, chico, de verdad. A partir del programa 20 nos dedicaremos a la física cuántica o a la gastronomía. El spoiler de hoy es que el final de Lost es una mierda y el consejo filosófico es que nunca preguntes por los ex de tu nueva novia. Sencillamente, no preguntes. La próxima semana, miedo. Mucho. y más monográficos extensos. Nos ha dado por ahí. Somos así. Con Dios. La órbita de Endor.